la sonrisa que todos quieren tener. Tienes la luna y las estrellas, envidiando de tu piel lo tienes todo. Solamente te falta saber amar. Tienes los ojos más hermosos y muy pequeños tus pies. Tus labios rojos como fresa que yo quisiera morder. Lo tienes todo. Solamente te falta saber amar. Tienes mi vida y mi cabeza y también mi dignidad. Y lo más lindo de tu vida, la bendición de tu mamá. Lo tienes todo. Solamente te falta saber amar. Y que me falte la tierra para poder caminar. Si desde que tú estás conmigo, contigo me quiero quedar. Lo tienes tú. Lo tienes tú. Sobre mil pecados por explorarte tu piel. Si el delito que yo he tenido es tu cabeza comprender. Lo tienes tú. Lo tienes tú. Ah. Siendo francos, yo soy el afortunado aquí. Lo tienes todo. Puro del récord. Me falte la tierra para poder caminar. Si desde que tú estás conmigo, contigo me quiero quedar. Lo tienes tú. Lo tienes tú. Ah, y que me sobre mil pecados por explorar de tu piel. Si el delito que yo he tenido es tu cabeza comprender. Lo tienes tú.